de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 116 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sed bienvenidos y bienvenidas quienes nos escucháis de lejos, al otro lado del charco, gracias a Ragnarok, por allá, por el Mar del Plata. Apenas si era él o si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa, porque el agua o la tierra... Y quienes nos escucháis por aquí, por estas latitudes, gracias al 88.5 de la FM de Radio Almaina, en Granada, o su área metropolitana. Que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían... Aquí, tras un breve descanso de una semanita, estamos de nuevo, en este caso un poquito en plan reporteros. Los otros pies eran él mismo, también las otras manos, el hombre sucedía. Cuando ya parecía... Porque este fin de semana pasado en Granada ha habido muchas actividades y queremos hablaros de alguna de ellas. Allí estaba y no estaba, como entonces, se había ido y estaba de nuevo. Y como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado... Y de eso es de lo que os vamos a hablar en este programa que hemos titulado Resistencia y Movilizaciones del 11 de mayo. Porque eso es lo que ha habido este fin de semana en Granada, varias actividades, y vamos a hablar de un par de ellas. Sin bandera, y no se distinguía entre los otros que eran él. Primero hablaremos con Juan Medela, un compañero que pertenece a Ayuntamientos y que nos va a hablar de esa feria que tenía programada unos aproximadamente 30 colectivos granadinos bajo el lema de gobierne quien gobierne, nuestros derechos se defienden. Donde vivió crecía, cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos. Y que tras meses de actividades y de preparativos y de licencias, etcétera, etcétera, pues el ayuntamiento los ha dejado sin posibilidad de realizar esa feria ciudadana que tenían organizada. El padre de los panes fue olvidado, el que cortó y anduvo machacando. Luego Juan nos explicará con más detalle lo que ocurrió. Era color de atún y color de caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie...? Y también hemos entrevistado a Manuel Suárez, miembro de la Mesa por el Clima, productor del programa de esta casa de Radio Almaina de Granada por el Clima, que junto con también aproximadamente 30 organizaciones han participado en la tercera marcha por el clima en Granada este día 11. Se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas. Nos hablará de las actividades que tienen programadas con los distintos partidos políticos, ahora plena campaña en la que estamos, de las municipales y europeas, para los días 14 y 15 que den la cara sobre el clima. Eso era todo. Veremos a ver si tenemos que partírsela a estos partidos políticos. Piedra del río, aguas abajo, no llevo la muerte. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Where are people gonna rise up? get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying the doors of struggles, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know? Talking about a revolution. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Hemos quedado esta tarde con Juan. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Paco. Juan es miembro de Ayuntamiento Sagrario, del barrio del Sagrario, y precisamente participa en varias actividades, y una de las actividades que tenían organizado Ayuntamiento y otros colectivos se ha visto un poco truncada este fin de semana pasado. Cuéntanos qué es lo que ha pasado, qué colectivo estaba y cuál era la actividad que quería hacer, qué es lo que ha pasado. Bueno, Paco, te pongo un poquito en contexto. O sea, desde Ayuntamientos, la red social y vecinal de Granada y su área metropolitana, esta temporada teníamos un par de objetivos fijados. Por un lado, trabajar en lo que era la consolidación de la estructura de la red y empezar a trabajar en la creación de un programa de acción vecinal. Y por otro lado, para que no todo sea discurso y trabajar sobre la teoría, había que hacer algo práctico. Y todos los años nos proponemos algún tipo de actividad. El año pasado fue una gran manifestación y este año, aparte de una manifestación un poquito más pequeña, pero queríamos centrarnos en el tema de conocernos entre los diferentes colectivos que participamos y de visibilizarnos de cara a la ciudad de Granada y su área metropolitana. Y con esto, dado el marco que teníamos en este caso de elecciones, pues queríamos darle un toque también reivindicativo, ¿no? Diciéndoles a los políticos que gobierne quien gobierne, nuestros derechos no se tocan. Entonces, en ese marco, teníamos pensado para el día 11 de marzo, o sea, 11 de mayo, es decir, para este sábado pasado, organizar una feria social y vecinal en la que iban a participar más de 25 colectivos de diferentes tipos, tanto asociaciones de vecinos o plataformas vecinales, hasta colectivos que trabajan en diferentes temáticas como la defensa de los derechos civiles, el ecologismo, la transición hacia un modelo energético mejor, el tema de infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en total éramos casi 30 colectivos. Y la feria social que teníamos pensado organizar consistía básicamente en una ocupación de la Plaza del Carmen desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, donde iba a haber stands informativos de las diferentes coordinadoras que componen los colectivos que están participando en la red. Y a su vez iban a incluir una serie de actividades, como podía ser la presentación del sindicato de inquilinas e inquilinos de Granada, que se denomina Casa de Paso, o exponer el proyecto ganador del concurso Llévame al Huerto, que estaban llevando en el Albaicín, además de música, teatro, bailes y demás. Y todo eso finalizaría con un barril de No Borders, el barril sí se realizó, en el entresuelo. Y al día siguiente teníamos pensado precisamente, como decíamos, una manifestación, para el día de hoy, con ese lema de gobierne quien gobierne, nuestros derechos se defienden. ¿Qué ha pasado entonces? Bueno, nosotros, como decíamos, llevamos con todo este proceso desde hace meses, planteando las solicitudes adecuadas. De hecho, ya contábamos con la comunicación oficial por parte de la subdelegación de que no había problema en que nosotros ocupáramos ese día lo que era la Plaza del Carmen, y de hecho hemos podido concentrarnos ayer precisamente en protesta de todo lo ocurrido, con lo cual ese permiso lo teníamos desde hace tiempo, sí, y sí. Para que te otorguen ese permiso tiene que pasar antes por el ayuntamiento. Sí. De manera que ellos te den el visto bueno antes de contestarte oficialmente. O sea que eso ya lo teníamos. Y lo único que nos hacía falta era el permiso de ocupación pública para colocar las carpas y todo eso, que eso lo da el ayuntamiento. Entonces, hemos ido ya no sé cuántas veces, incontables veces, a hablar con unos concejales, con otros, a poner instancias durante todos estos meses. Y siempre se nos fue dando largas, largas, largas. Y ahora, dos días antes, nos enteramos que lo que quieren hacer era una actividad que consistía en poner dos remolques que se abrían para exponer lo que era la Copa de la Reina, que se celebraba ayer, ¿no? Y también para, digamos, era casi un acto promocional de SEAT, que era quien financiaba todo esto. Entonces, cuando nos pusieron este inconveniente, le dijimos que nos podían dar una plaza alternativa, que nos adaptábamos a otro lugar, pero en ese sentido nos decían que la mayor parte, salvo tres plazas, y una de ellas era la Plaza del Carmen y las otras ya estaban ocupadas, el resto estaba en manos de la Junta Electoral por estar en periodo de elecciones. Entonces, claro, lo que nosotros no entendemos es cómo, si por un lado ya los partidos políticos tienen sus propios espacios y por otro lado había otras zonas como el Paseo del Salón, que eran espacios donde este tipo de actividad que ellos proponían en la plaza tendría mucho más sentido y tendrían más espacio para montar otras cosas y darle promoción a todo el tema de la Copa de la Reina, que nosotros no estamos para nada en contra de eso, y sin embargo decidieron quitarle el derecho a la ciudadanía, en este caso de más de 30 colectivos, para ocupar la vía pública, para ejercer su derecho precisamente de difusión, para compartir lo que hacen, y sobre todo que estamos hablando de colectivos sociales y vecinales. O sea que esto todo no lo hacen por dinero, sino esto todo lo hacen porque quieren conjuntamente construir una ciudad que merezca la pena ser vivida, ¿no? Y por eso no entendemos qué tipo de rédito el ayuntamiento puede sacar de todo esto, en este caso en manos de los socialistas, para quitarle ese poder de, ¿no?, que tienen los movimientos para poder visibilizarse y dárselo en este caso a la SEAT o a la Copa de la Reina cuando tendrían otros espacios donde tendrían mayor difusión. Entonces, no sabemos muy bien qué tipo de rédito o político ellos pueden sacar de esto, porque ellos querían disponer sí o sí, aunque de forma velada, de la plaza del ayuntamiento, la principal plaza de la ciudad, pues para que ellos pudieran hacerse un poquito de promoción, aunque no sea directamente de forma electoral, en cierta medida hacer todo este tipo de actividades, pues a la mayor parte de la ciudadanía les parece bien o les parecería bien, y entonces consideran que de esa forma también pueden sacar un tipo de rédito. La verdad que ¿no? Sí, la verdad que es un poco da la impresión que es como un despropósito por parte de, como tú dices, del ayuntamiento, de precisamente coartar toda esa iniciativa social. Además, bueno, lo que pasa es que se llame socialista o que se llame, tampoco es que tenga mayor importancia que se llame socialista este ayuntamiento, pero es como, parece como una cuestión como muy limitada, ¿no? El ayuntamiento, cortar esa actividad social donde precisamente en el fondo dejándola estaría diciendo estamos viendo a la ciudadanía y no nos parece mal. Y sin embargo os han cortado totalmente la posibilidad de expresaros y de poder participar públicamente a todos esos colectivos. Claro, y no solo eso, sino que el acto también estaba injustificado. Nosotros estuvimos toda la mañana allí protestando precisamente por la situación y defendiendo que precisamente en un marco en el que nosotros estamos diciendo que nuestros derechos no se tocan y justo empiezan a vulnerar nuestros derechos, en este caso de ocupación y difusión en la vía pública. Y sin embargo, todo el rato que estuvimos ahí, el 80% o 85% de la población que pasó por allí eran toda gente que venía a ver el partido, es decir, gente que venía o desde Madrid o gente que venía desde el País Vasco, ¿no? Porque era entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Y entonces todos venían con sus camisetas y todos venían ahí a sacarse fotos con de personal, de vecinos y vecinas de Granada. Muy poca gente hemos visto ahí. Entonces es lo que no comprendemos. Es decir, si esto es un acto y viene la reina y no sé qué, y eso se llena de gente, pues decíamos, bueno, pues ha tenido difusión, pero es que no. Y con el espacio que ellos habían ocupado, nosotros incluso le ofrecimos que si no había plaza alternativa, que somos capaces de conformarnos con un cachito de la plaza que nos dejen poner, en vez de las 11 carpas que teníamos poner, que nos dejen poner 4 o 5. Con eso nos conformábamos, porque nosotros lo que queríamos era precisamente ejercer nuestro derecho. Sí, ¿y qué ha pasado? Sí. Pues que ni siquiera eso. Y la ocupación de la vía pública que había era total. O sea, nosotros hubiéramos cabido perfectamente tal como estaba dispuesto todo aquello, hubiéramos cabido perfectamente. Y no habría habido ningún problema ni para unos ni para otros. O sea, porque nosotros ya teníamos, nuestra intención era adaptarnos sin renunciar, por supuesto, a ese derecho que nosotros tenemos. Por eso que no sabemos que de quién ha sido la maravillosa idea esta por parte del ayuntamiento de vetarnos este derecho y ejercerlo y ocuparse ellos de la plaza de un acto promocional que realmente no ha tenido ningún tipo de repercusión con respecto a la ciudadanía de la ciudad. Y además en un momento en el que estamos a muy poco tiempo de las elecciones municipales o realmente esta gestión, este gobierno del PSOE de la ciudad de Granada está demasiado vendido a los intereses de las grandes empresas de la SEAT, como tú dices, que era la que en el fondo la que promociona toda esa actividad, etcétera, etcétera, o no tiene visión, o claro, es que es una cuestión donde le está dando la espalda a su... Si eso lo hubiera hecho un mes después de las elecciones, dije, claro, como ya han ganado, ya se han olvidado de los ciudadanos. Pero precisamente, dando la espalda a sus propios ciudadanos, precisamente a un mes vista de las elecciones en las que sus ciudadanos tendrán que decidir si quieren seguir teniendo esa gestión de gobierno. Y esa es la gestión de gobierno que hacen. Preferir promocionar a una multinacional y a pesar de que esa treintena de colectivos que estaba ahí queriendo manifestaros... En esa actividad precisamente más de feria, de más bien lúdica, participativa y todo eso, al final habéis tenido que manifestaros, pero no una actitud de bronca. Entonces, entonces es que es un poco alucinante la falta de visión política, la falta de... porque ya estamos acostumbrados a eso, a que después de que ganan las elecciones se lo olvida todo. Eso ya lo sabemos. Pero durante el proceso de campaña, claro, sus asesores, vamos, no sé, ya te digo, no sé de quién ha sido la maravillosa, que creo que detrás de todo esto está el concejal de deportes, pero no lo puedo decir con seguridad porque ellos son los que organizaron también este evento. Entonces, no sé hasta qué punto, ya te digo, eso ha sido un movimiento que realmente les va a merecer la pena y no al contrario, evidenciar todavía más, pues, lo que tú has dicho, ¿no?, al servicio de quien están. Bueno, pues, y ante eso un poco, claro, esto ha sido muy fresco, todo esto ocurrió ayer mismo, os pilló, pues, ¿os habían avisado más o menos de que todo esto podía ocurrir o cuando os ha llegado la notificación de que paralizaban los procesos o ha sido algo que habéis estado viendo venir después de tanto tiempo haciendo alegaciones y eso? Hombre, nosotros... Y nosotras, como llevamos, ya te digo, varios meses con todos los trámites y todo eso, tantas largas y tanto todo eso, te pone la mosca detrás de la oreja. Y entonces sí, sí. Tú empiezas a pensar, decir, bueno, aquí algo pasa, ¿no? Y como había ocurrido el sábado anterior, por ejemplo, habíamos hecho también unas actividades en la calle, precisamente en el centro sagrario. Y ahí nos habían entregado el permiso esa misma mañana. Es decir, que habían esperado hasta el último momento para darnos ese permiso. Cuando hay que entender, para la gente que nos esté escuchando, que organizar un tipo de actividad no puedes andar cambiando de la noche para la mañana las cosas. O sea, hay que hacer una difusión. De hecho, los carteles se estaban difundiendo ya desde hacía unos cuantos días. la gente ya estaba convocada, ya estaba movilizándose, ya estaban todos los preparativos hechos, y lo que no puedes hacer es a los dos días decir, no, pues entonces yo no te dejo la plaza porque yo tengo pensado aquí hacer otro tipo de actividad. Es decir, si tú realmente tenías esa actividad ya planeada desde hace meses, porque ya se sabía desde hace meses que ahí iba a ir el tema de la Copa de la Reina y todo eso, pues entonces lo hubieras dicho desde el principio y se hubieran buscado alternativas. Lo que no entendemos es la falta de capacidad que tiene, en este caso, nuestro ayuntamiento para dar salida a un tipo de cuestiones que con un poquito de cabeza y con un poquito de actitud e interés se hubieran resuelto hace tiempo y hubieran salido todos ganando en todo esto, porque el ayuntamiento habría quedado como ese ayuntamiento que realmente apuesta por la ciudadanía, apuesta por el tejido vecinal y asociativo, precisamente para que desde la gente seamos capaces de construir esa ciudad que queremos, y ahora, sin embargo, nos vemos en todo lo contrario. O sea, que se obliga a que todo el movimiento social y vecinal se oponga precisamente a este tipo de políticas y acciones que están haciendo, y que, como decíamos antes, evidencien cada vez más cuál es la situación de la política local, en este caso a nivel de Granada. Bueno, pues a lo mejor precisamente lo que quizás la clave está en lo que tú has dicho, en que le falta cabeza, le falta interés y le falta voluntad de cara a la ciudad de Granada. Quizás a lo mejor el problema esté ahí. Bueno, pues no sé, Juan, si crees que se te ha quedado alguna cosa en el tintero a partir de esto, pues claro, supongo que cuál es el siguiente paso que vaya a dar ahora mismo es muy precipitado. Si estáis tantos colectivos y todo eso, necesitaréis un cierto tiempo para evaluar colectivamente la situación y ver cuál es el paso que vais a dar en el futuro, ¿no? Pero ¿crees que se te ha quedado alguna otra cosa en el tintero ahora mismo sobre esto? Bueno, en realidad nuestro objetivo no es abandonar esta actividad que teníamos pensado. Vamos a intentar, antes de que a lo largo de este mes y del próximo mes, intentar buscar un sitio, un lugar donde realmente podamos hacer ejercicio de este derecho que estamos reclamando, precisamente para poder compartir, para poder visibilizar todo lo que está haciendo la ciudadanía de Granada, que realmente es mucho. Hay un montón de cosas que estamos sucediendo y no somos realmente conscientes de todo lo que hay. Y el objetivo de esto era precisamente aunar, dar esa visión más amplia, aunar todas las fortalezas que tiene la ciudad dentro de los diferentes movimientos y tejidos que existen en la ciudad, para precisamente conjuntamente poder avanzar, aunque sea poco a poco y paso a paso, hacia, como decíamos, esa ciudad que queremos. Entonces, la idea no es abandonar la idea de que la feria ya se haya cancelado, sino todavía vamos a buscar todas las posibilidades para que a lo largo del próximo mes podamos tener precisamente ese espacio que necesitamos para visibilizarnos. Eso por un lado. Y por otro lado, ya a nivel de temporada, pues ya quedará. Durante el mes de junio nos reuniremos precisamente para valorar todo el trabajo que se ha hecho, para ver qué cosas han salido mejor, qué cosas han salido peor y, sobre todo, cómo podemos seguir avanzando en la consolidación de esta red que consideramos que es fundamental, tanto para la ciudad como para su área metropolitana. Bueno, pues muchas gracias, Juan. En cualquier caso, de lo que vayáis hablando en Radio Almaina estaremos atentos, nos lo comentáis y ya lo difundiremos por aquí, por estos medios. Y muchas gracias por traernos esa historia, la verdad es que un poco rocambolesca por parte de la Municipalidad de Granada. Y nada, mucho ánimo, no os desaniméis por esta historia, que a lo mejor precisamente lo que nos están diciendo por parte del Partido Socialista que gobierna la ciudad de Granada es que les interesa muy poco a los ciudadanos. Entonces, a lo mejor por una vez están siendo honestos y están actuando como deberían, diciendo cuáles son sus verdaderas intenciones. Pues muchas gracias por pasarnos esta información y si no hay nada más, estamos en contacto. Muchas gracias a ti, Paco, y a tu programa, y sobre todo por darnos la oportunidad de explicar un poquito más las cosas y sobre todo de intentar animar a la gente, porque nuestros ánimos no decaen. Y que no os quede la mayor duda que nuestro trabajo seguirá adelante y ningún tipo de estratagemas como esto va a quitarnos ni la actitud ni sobre todo la voluntariedad y el determinismo a la hora de conseguir nuestros objetivos. O sea que muchas gracias, Paco, y ánimo a todo el mundo. Salud. Venga, a ti, salud.

por Granada, que recorrió las calles granadinas, cómo salió y todo eso, y eso, y hacerle varias preguntas sobre cuál es la situación del clima en este momento, a nivel político, etcétera, etcétera. Por ir empezando, ¿cuál fue tu valoración de esa manifestación por Granada del día 11? Bueno, Paco, la tercera marcha por el clima en Granada fue organizada y promovida por la Mesa por el Clima, que agrupa unas 30 organizaciones de la provincia, organizaciones ecologistas, sindicatos, partidos políticos, y que durante todo el año desarrollamos una agenda local de sensibilización y movilización. Este día 11 de mayo lo quisimos hacer en vista de en el marco un poco de las elecciones municipales, también como llamado de alerta a las elecciones europeas, de la urgente necesidad que ha planteado el Acuerdo de París y la Conferencia de Polonia sobre el riesgo de superar el grado y medio de temperatura en la temperatura promedio global. Pero en la mesa y en muchas organizaciones se sabe de los impactos locales que tiene el cambio climático. España, al ser un país, digamos, entre el Mediterráneo y el continente europeo, pues mantiene secuelas de ese cambio climático intertropical, es decir, larga sequía, riesgo de incendio, boinas de contaminación en sus principales ciudades, Granada en el podio, en de tercera, amenaza de especies en las distintas cuencas de Andalucía, y el Estado español todavía mantiene un 6% de energías fósiles en base a carbón. Hay que decir que ese carbón viene de otros lugares, otros continentes, afectando también la explotación en los territorios donde se extrae la minería del carbón y en el uso final, digamos, en la combustión que sufre en las distintas centrales carboeléctricas que hay en España. Sí, sí. La mesa, pues, intenta poner eso sobre el tapete, presionar a nivel local para que las autoridades asuman también un rol en cuanto a una movilidad más sostenible, que se haga transición energética en los edificios públicos, que haya también espacios de encuentro para la sensibilización en educación ambiental. Sí, sí. Y, sobre todo, los nuevos hábitos de consumo y de uso sostenible que debe haber en cuanto a alimentación, movilidad, transporte, vivienda, entre otros. Pues entonces abarcáis muchos aspectos y, bueno, y dentro de, por una parte, viendo un poco toda esa línea de trabajo que estáis llevando, por una parte, ¿cómo valoráis un poco la marcha del sábado? Con respecto a afluencia, ¿cubrió vuestras expectativas? ¿Cómo lo veis, por una parte? Bueno, el sábado 11 de mayo en la ciudad capital se desarrollaron varias manifestaciones, lo que en algún sentido dispersó la fuerza del movimiento ciudadano, pero nosotros, por suerte, gozamos de eso, de unas 30 organizaciones que convocaron a sus miembros y a las comunidades, y estuvo nutrida. Nosotros contaríamos eso, unas 500 personas, sí, sí, que arrancó en el Paseo del Violón, subiendo por la Acera del Darro, Reyes Católicos, y terminamos con la batucada y la ley del manifiesto en Plaza Nueva. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces por lo menos si visteis que sí tuvo respuesta, para lo que es Granada, sí tuvo respuesta. Y esa respuesta también la encontráis por parte de la administración. Lo digo porque a nivel general, ahora que hace poco había unas elecciones, no era el tema del clima uno de los temas que han tratado los partidos políticos, precisamente. Y estáis viendo respuesta por parte de los partidos políticos a esa inquietud en España, y te quería preguntar también eso. ¿Veis la misma, por una parte, Quería un poco que me comentara, por una parte, la sensibilidad a nivel de gente de la calle con respecto al clima en España y en movilizaciones y en Europa, ¿cómo lo ves? Y luego también vuestra valoración con respecto a la actitud de lo mismo, de los partidos políticos, tanto en España como en Europa, como esos dos temas. Quería preguntarte. Sí, yo hago una lectura a título personal un poco de lo que pasa a nivel internacional. España adolece de la misma indiferencia que adolece la agenda internacional. Cuando hay época de elecciones, todos se suman al carrete de la ecología, de la sostenibilidad, pero al momento de aterrizar políticas, pues ya se ve el poder de facto, que es las corporaciones presionando, la amenaza de que va a caer el PIB, de que el crecimiento se basa en la explotación de recursos y de territorio, y no es así. Muchos países en Europa han asumido nuevos roles y nuevas responsabilidades y no han decrecido ni se han ido al caos socioeconómico. Al contrario, han conseguido mejores niveles de calidad de aire, cosa que no tenemos en Granada. Han conseguido un empleo de calidad, nuevas tecnologías limpias. Y aquí parece que estamos a la cola de Europa. Ahora mismo, en la mesa ha invitado a los candidatos a las municipales en Granada, 14 a las 19. Y el miércoles 15, para un debate en el Centro de Documentación del Instituto de la Paz y los Conflictos en la UGR. Sí. Así que por ahí extender la invitación a todos los que nos escuchan, Sí. para que algunos se han comprometido, otros por confirmar en su agenda de campaña, pero hasta ahora han confirmado buena parte de los partidos. Así que todo el que quiera enterarse un poco también de los compromisos que van a asumir los candidatos, podéis acercaros al Instituto de la Paz. Vale. Y van a estar allí, pero ¿qué es lo que tenéis organizado? ¿Una mesa redonda a ese nivel? O Un varias debate. actividades, un debate. Sí, un debate con cuestiones medioambientales, ecologistas, en torno a todos los temas que hemos conversado antes. Sí. ¿Tenéis ya un horario concreto de ese debate? Sí, va a ser a partir de las 6 de la tarde en el Centro de Documentación de la UGR. De las 18 horas. Instituto de la Paz y los Sí, Conflictos, sí, sí. sí. Pues nada, pues desde aquí precisamente le daremos difusión para que la gente se pueda acercar y vea a ver lo que nos dicen. Hombre, ya somos conscientes que muchas veces los políticos dicen unas cosas antes de las elecciones y dicen otras cosas después, ¿no? Pero por lo menos a ver qué dicen antes de las elecciones. Pues claro, se puede hacer un brindis al sol como aquello que dijo hace ya un puñado de meses el presidente de gobierno de que en 2030 todos los coches en España serán eléctricos, no sé qué, y dices, bien, vale, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Y qué impacto tiene eso? ¿Y con qué dinero vas a reconvertir todo? Y hay posibilidades, o sea, se pueden hacer brindis al sol, ¿no? Como se suelen hacer los políticos, pero claro, ahí en esa mesa redonda, ahí se les podrá tirar de la manga y decir, bueno, bajaros del cielo y empezar a hablar de cosas reales, a ver cómo pensáis hacerlo, si es que de verdad tienen algún interés. Y Así es. te quería preguntar, ¿cómo a ese nivel si veis diferencias de cara a Europa, a España? Porque sí, en Europa sí está habiendo movilizaciones, sí está habiendo mucha movilización ciudadana, sobre todo a nivel estudiantil, con el tema de lo del clima. Sí, el sábado 11 nos acompañó Fridays for Future, Viernes por el Clima, Viernes por el Futuro, de manera que el movimiento estudiantil y juvenil se ha sumado. Ellos han reconocido también que nuestro trabajo, más allá de las manifestaciones, es un trabajo de sensibilización, de investigación, de juntar muchos trabajos que hay en distintas áreas sobre sostenibilidad urbana, sobre especies amenazadas, sobre materia energética, transición ecológica. Eso es un poco el trabajo a la par que hace el movimiento juvenil estudiantil, que es de protesta, del llamado de atención, del ocupar las plazas, y ahí está el trabajo, digamos, combinado. Vale. Entonces, aquí que precisamente estamos en una situación donde, como comentaba al principio, por estar en la cuenca mediterránea, vivimos una situación un poco más crítica de todo ese cambio climático que estamos viendo venir, porque, por ejemplo, yo que por circunstancias personales estuve muy en contacto con Alemania, durante este invierno casi ha sido más cálido allí que aquí, que por lo menos en la parte sur de Alemania. Ahora, hace poco, estaban en una situación de riesgo de incendio, algo que allí es impensable, precisamente porque no había llovido lo suficiente. Quizás allí hay un nivel de conciencia concreto, y aquí, que estamos en una situación donde esto casi se vuelve el pan nuestro de cada día, pues da la impresión de que la ciudadanía no es tan sensible a este tema, ¿no? Así es. Bueno, nosotros siempre intentamos aterrizar algunos conceptos que pueden parecer abstractos o muy lejanos, porque hay también una mediática que dice que esto va a pasar dentro de 100 años. No, esto está ocurriendo ahora mismo. Este fin de semana se dio alerta en dos provincias de Andalucía, Córdoba y Sevilla, ¿no? Y el tratamiento mediático que se da es que se adelanta el verano, que podéis gozar de la playa, cuando en realidad los efectos de esa subida de las temperaturas es más exposición a golpes de calor de la población mayor, se va a extender el verano, eso es importante. Hay que asociar contaminación y calor a pérdida de calidad del aire, es decir, enfermedades respiratorias, alergias, y una bola de nieve, digamos, una espiral de sucesos que viene ocurriendo y que se asocian científicamente ya al cambio climático. Sí. Y eso es lo que, esa es nuestra mayor labor, sensibilizar, decir que esto es un problema real y actual, y no es un tema de dentro de 100 años que vamos a hacer. La misma conferencia del clima ha dado como máximo unos 15 años en el alerta de decir, si seguimos al ritmo actual, en 15 años va a haber un punto de inflexión tal que los escenarios van a ser muy hostiles en la región, de inundaciones, largas sequías, reducción de disponibilidad de agua, enfermedades endémicas. O sea, eso es el escenario que está probado y que puede ocurrir en cualquier parte del planeta, porque no conoce de frontera el cambio climático. Claro. Y sin embargo, pues eso que decimos, a nivel estatal ha habido unas elecciones generales hace poco. Los políticos, si no se les pregunta, pasan de puntillas. Os agradecemos que hayáis hecho el esfuerzo de organizar esa mesa, de donde habéis ido tirando de las mangas hasta que al final han accedido a sentarse a hablar sobre el tema, porque normalmente son reticentes y hay presiones por parte de las grandes corporaciones industriales, precisamente para no modificar nada. Pero claro, un poco lo que tú dices, todos esos cambios ya se están dando, ya lo estamos viendo, vemos como, pero como los medios de comunicación dicen, cambia, y lo que hablan es que el verano ha llegado antes, y cuando, como consecuencia de ese calentamiento, posiblemente está subiendo ya el nivel del mar, y todos los inviernos se destrozan las playas, los paseos marítimos, etcétera, etcétera, etcétera, pues se limitan a decir que ha habido un temporal, y nadie se plantea decir, bueno, espera, si se repite el temporal todos los años, algo estaremos haciendo mal, aquí pasa algo, ¿no? Porque antes podía haber temporales, pero no llegaba el agua a esos niveles, no había esos problemas. Sin embargo, hay una actitud de intentar pasar por alto, comentarlo levemente, como tú dices, habla, ha llegado el verano antes, dices, ¿cómo que ha llegado el verano antes? Perdona, es que hemos pasado, antes había cuatro estaciones, hemos pasado de invierno a verano directamente. Ahora mismo prácticamente vivimos en dos estaciones al año. Entonces, y claro, pero claro, yo veo al mismo tiempo todo esto, veo la gente trabajar en el campo, echar productos químicos constantemente, una serie de actividades, y luego la misma gente dice, no, si es que no paramos de echar mierda en el campo. Y dices, pero Quillo, eres tú uno de los que está echando determinada mierda en el campo, ¿no? ¿Por qué no? No sé, ¿no veis de qué forma se pueden plantear alternativas, o que esas alternativas lleguen a los oídos de la gente? ¿Estáis viendo un poco cómo caminar en esa dirección? No sé. Así es. La mesa intenta construir alternativas de abajo hacia arriba, no los grandes planos y las grandes metas, sí. porque eso ya está delegado en otras instituciones, pero hay cientos de investigaciones a nivel, por ejemplo, lo que acabas de hablar, de cultivo sostenible, de buenas prácticas en la Vega de Granada, en los pueblos de la Alpujarra, todo lo que es la Sierra Nevada, que dan mayor y mejor calidad de alimento, sin alterar tanto el uso de la tierra. Pero, Paco, aprovechando que como la marcha sacudió un poco la agenda de los partidos, me va llegando ahora mismo el correo que aclara, digámoslo, para los que nos escuchan, quieren saber qué partidos van a estar, qué día de la actividad. Mira, se ha movido solo un par de días. El martes 14, a las 19 horas, en el Centro de Documentación Científica, Instituto de la Paz y los Conflictos de la UGR, el martes estará el candidato del PSOE, del Partido Popular, de Ciudadanos y Vamos Granada, ¿vale? Eso es el martes 14 a las 19. Y el miércoles 15, en el mismo instituto, a la misma hora, a las 19 horas, Unidas Podemos, Partido Socialista Libre, Partido por el Bienestar de la Gente y Equo van a estar en el debate de medio ambiente. Esto me está llegando, digamos, el correo, porque se confirma la agenda de los partidos y ya todo el que quiera participar y venir a plantear algunas cosas, pues tendrá la posibilidad de hacerlo de cara a las elecciones, ¿no? Vale, pues entonces el martes 14 a las 19 horas, ahí en el Instituto de la Paz y los Conflictos, Centro de Documentación Científica, en doctor López Argueta, sí. Ahí estos dos días, el martes 14 y el miércoles 15, estarán, PP, Ciudadanos y Vamos Granada el 14, y el miércoles 15, Unidas Podemos, Partido Socialista Libre, Partido por el Bienestar de la Gente y Equo Granada. Vale, pues a ver lo que nos tienen que decir sobre esas cosas, y como el otro que dice, habría que apuntarlo en una tinta que no se borrara para a ver luego lo que hacen después, cuando estuvieran en el poder, en los que lleguen. Bueno, pues no sé si quieres agregar alguna cosita más. Vale, no, simplemente deciros que toda la gente que se quiera sumar y conocer un poco el trabajo, lo que hacemos, os dejamos nuestros contactos en las redes sociales, en el Twitter, Granada X el Clima, para los que llevan un poco la información por el móvil, en el Facebook, Mesa por el Clima Granada, y nuestro correo, para que enviéis información, invitaciones o alguna problemática que queráis que se investigue, pues mesaporelclimagranada@gmail.com. Vale, pues muchas gracias, Manuel, por darnos esta información, y nada, estaremos pendientes esos días 14 y 15 de a ver lo que nos tienen que decir y a ver luego cuál es la situación. Y perfecto, nada, mucho ánimo. Felicidades por esa manifestación y por esa marcha por el clima, y ánimo a seguir para adelante. Esto está claro que o los cambiamos los de abajo para que las cosas cambien arriba, o si no, los de arriba dan la impresión de que ellos por su propia voluntad no tienen muchas ganas de que esto cambie. Así es. Gracias a ti por el contacto también, Paco, y bueno, seguimos en Radio Almaina, en otro espacio, difundiendo la acción de los movimientos sociales aquí en Granada. Venga, hasta otro día. Ya, hasta luego. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm.

No queremos terminar el programa sin recordar algo que los medios de comunicación en estos momentos están ocultándonos y silenciando. Lo que está haciendo Israel de nuevo con el pueblo palestino. No es que queramos quitarle importancia a los problemas que está afrontando Venezuela con el posible ataque por parte de Estados Unidos. Pero es que a Palestina les están atacando. No es un posible ataque. Esperamos próximamente en otro programa hablaros de la información a la que podamos acceder. Passa de cada vol més poder i vendre més per vendre més. La república és una puta, la cantonada pels dels calés. Quina mandra per als discursos, els dirigents són mentiders. No perdem res, no perdem res, no perdem. Y hasta aquí el programa de hoy entonces. Os instamos que si sois de los que votáis, quizás os interese pasaros el 14 y el 15 para ver qué es lo que tienen que decir los que se presentan a ser votados. Y quizás los que no votemos también nos pasemos a ver con qué nos quieren engañar. Esa era papada, sarata kamalao, corrotico in chaurra que quer pura totalao, gore herrian berriz, hogeita hamalao, probatu ez duenak, ez daki zer denao, ez tarri indertsuak, ez indiraito, gure lepoan soka, ez dago betiko, barre egin gotik, neskata mutiko, kantatzen dune ribat, ez. Es makurtu, es makurtu, es makurtu, es makurtu. Salud, anarquía, es makurtu y hasta el próximo programa. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure.